Al primer ministro griego Giorgos Papandreou le llueven las críticas por la convocatoria de un referendo sobre el segundo rescate y los consiguientes ajustes. Concretamente, se le critica que no hubiese avisado por adelantado al resto de países de la Unión Europea de su intención de anunciar la convocatoria de este plebiscito, algo que ha vuelto a desestabilizar a la eurozona tan solo una semana después del último gran acuerdo para atajar la crisis de la deuda soberana. Entonces, en aquel Consejo Europeo, Papandreou se declaraba satisfecho, pero en Grecia impera la lectura interna y para él es fundamental la legitimación ciudadana que le garantice la permanencia en el gobierno. La decisión del primer ministro Papandreou de convocar un referendo ha sido realmente sorprendente. De esta manera trata de calmar la tensión social, dice este experto. Pero la pregunta es si no será peor el remedio que la enfermedad. Si se lleva a cabo y el resultado es positivo, no significa automáticamente continuidad política y calma en las calles. Incluso después del referendo, el país puede ser políticamente inestable. Por una parte, con un voto en contra, el plan de rescate europeo acabaría siendo inviable y eso dejaría a Grecia en tan mala situación que ya no habría modo de eludir la posibilidad de que saliera del euro, abriendo camino a la recuperación de una moneda nacional para después devaluarla. Por otro lado, hasta 6 dirigentes del propio partido de Papandreou le han pedido ya que dimita y dé paso a un gobierno de concentración nacional. Para muchos griegos, la celebración de un referéndum tanto sobre el acuerdo de rescate europeo como sobre la permanencia de Grecia en la eurozona no hará cambiar las cosas. Esto es lo que decían este jueves por la mañana los griegos en las calles de Atenas. Creo que el señor Papandreou no debería nunca haber hablado de referéndum. No sé cómo va a satisfacer ahora a nuestros socios que nos quieren prestar dinero, porque nosotros no tenemos ese dinero, se lo hemos pedido a los demás y ahora tendremos que someternos a sus decisiones. No tiene sentido. Si decimos que no en el referéndum, nos devolverán los salarios que hemos perdido, los derechos que hemos perdido. ¿Qué diferencia habrá antes y después del referéndum? Creo que lo mejor es que se celebren elecciones. Ahora tenemos problemas con el déficit y con la deuda. Si volviésemos al dracma, seguiríamos teniendo el mismo problema. Monódromos. Según un sondeo publicado por la prensa griega un día antes del anuncio del referéndum por parte de Papandreou, un 60% de los griegos está en desacuerdo con el plan de rescate europeo. Pero hagamos continuación un breve recuento de la crisis en Grecia que comenzó en 2009 y hoy día afecta a su población y a todo el viejo continente. Veamos. Diciembre de 2010, huelga de 24 horas en el servicio de transporte público en Grecia. La manifestación sucedió días después del octavo paro general convocado ese año en la nación helena. El rechazo popular corresponde al anuncio del gobierno de aplicar recortes de hasta un 25% en sueldos y pensiones. En 2011, la primera huelga general en Grecia del año comenzó el 24 de febrero. Mientras las manifestaciones se tornaban violentas, una delegación de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional llegó a Atenas para analizar si debía continuar entregando fondos como parte del rescate financiero a esta nación. Posteriormente, el 7 de mayo pasado, el primer ministro griego Giorgos Papandreou desmintió que su país abandonaría la zona euro y su moneda. El 13 de junio, más de 20.000 personas llegaron a la Plaza Sintagma, en el centro de la capital griega, frente al Parlamento. Las manifestaciones populares se desarrollaron por noveno día consecutivo. Tras el fuerte descontento social, el primer ministro griego nombra un nuevo gabinete en un intento por calmar las protestas. El 29 de junio, el Parlamento griego aprueba, tras 3 días de intensas deliberaciones, un paquetazo de medidas neoliberales formuladas por la zona euro y el Fondo Monetario Internacional. La decisión provoca una nueva ola de protestas violentas en las calles de Atenas. 13 de septiembre, unos 20.000 empleados públicos son despedidos. La decisión gubernamental es tomada como una supuesta maniobra para evitar que Grecia se declare en bancarrota. Días previos, Atenas reconoció que no alcanzaría las exigencias internacionales y anunció un posible descarte de la adopción de más ajustes presupuestarios. 19 de octubre, sexta huelga general en el país por 48 horas. El número de manifestantes en las calles de Atenas llega a 125.000, una cifra récord. En tanto, el Parlamento dio luz verde a nuevos recortes al presupuesto de la Nación. 26 de octubre. Los líderes de la Unión Europea acordaron una quita de un 50% de la deuda contraída por Grecia con los bancos privados de la región a cambio de nuevos recortes. Asimismo, fue autorizada la entrega inmediata de una ayuda económica de 8.000 millones de euros a Atenas. Guten Abend alle, aber Griechenland. Buenas noches a todos, menos a Grecia. Wie ist das friedliche Situation, die wir verfolgen, vergeben, machen waren zu entgeben? Tal y como está la situación económica, hemos decidido adoptar las siguientes medidas. Hoy día, de los difuntos, hemos enterrado, para siempre, el queso feta y el yogur griego. A partir de ahora, cualquier alemán que baile el Sirtaki será encarcelado. Queda prohibida la venta de discos de Nana Mouskouri y de Demis Roussos, incluso en el Top Manta. Por otro lado, regalaré mi plan de pensiones y un piso en Berlín a cualquier alemán que me consiga la dimisión de Papandreou. Ja, wenn der gut geht, if Schwabenzer-Kinder trinken Cyanide. Si lo de la dimisión es difícil, también me vale si le pone cianuro en la bebida. Gute Nationale, aber Griechenland. Buenas noches a todos, menos a Grecia. Grecia será el plato fuerte del G20. Los dirigentes políticos coinciden en que solventar la crisis helena es clave para asegurar la estabilidad financiera en Europa y en el mundo. A su llegada a la cumbre, el anfitrión y presidente francés Nicolas Sarkozy y su homólogo estadounidense Barack Obama han querido mostrar su optimismo y unidad. Quiero agradecer la comprensión mostrada por el presidente Obama, decía Sarkozy, especialmente sobre temas como la tasación de las transacciones financieras, en el que hemos comparado nuestros puntos de vista. Creo que compartimos una visión común para que el mundo de las finanzas contribuya a la resolución de la crisis actual. Obama ha llegado con una sonrisa, pero también con la petición de que Europa y Grecia hagan sus deberes, ya que esta crisis está afectando cada vez más a la economía de Estados Unidos. Pero aparte de eso, Obama no tiene mucho más que ofrecer. Ya tiene suficientes problemas en casa, con un Congreso nada dispuesto a cooperar ahora que la campaña electoral está a punto de empezar. Sin embargo, europeos y estadounidenses no tienen otra alternativa que lograr resultados. Si no, la crisis de deuda se convertirá poco a poco en una crisis económica global. Aus Cannes, Stefan Grobe, Euronews. Vamos a hacer un contacto con nuestra enviada especial a Cannes, quien nos tiene todos los pormenores acerca de lo que se está desarrollando en una cumbre alternativa al G20. Hilda, bienvenida a esta ronda de noticias. Adelante con tu reporte. En este momento les saludo desde la Plaza Garibaldi, del centro de Niza. A esta hora tiene lugar una manifestación espontánea por parte del llamado Grupo de los Indignados a nivel internacional. Es una manifestación que no está autorizada porque no estaba dentro de la programación oficial de este foro alternativo y se han vivido algunos momentos de tensión porque ha salido muchísima policía. Vemos aquí que se ha reforzado de manera inmediata la presencia policial en esta plaza. Esto hace parte del dispositivo que se ha desplegado estos días como parte de la seguridad con motivo de esa cumbre del G20 que se experimenta muy cerca de aquí en Cannes. Hay algunos miembros del llamado grupo clown de los payasos que han venido, ellos dicen, a hacer una especie de juicio popular porque no están de acuerdo con las excesivas medidas de seguridad que se han implementado en los últimos días. Por ejemplo, critican que hasta ahora haya por lo menos 13 capturados, muchos de ellos, la mayoría de ellos son españoles. A algunos se les ha dictaminado hasta un mes de cárcel por contar o por tener entre, inclusive dicen ellos, que materiales de escalada o publicidad considerada, o sea, que considerada revolucionaria, dicen ellos, entre el grupo de los indignados que nos han manifestado. En este momento están ellos diciendo: nosotros somos indignados, lo dicen en francés, en español, también han llegado a expresarse, inclusive en inglés, porque recordemos que las personas que hacen parte de este movimiento internacional son de muchos países. Allí vemos varios miembros de este grupo, de los llamados indignados del mundo entero, a nivel internacional, con los policías, allí expresando su descontento, su indignación. a viajar? correspondenciainmóvil@gmail.com. En tiempos de crisis, China parece ser la tabla de salvación para el mundo desarrollado. Su crecimiento industrial de la última década dejó al país asiático con unas reservas extranjeras de más de 3 billones de dólares y Europa necesita una buena inyección de dinero para el fondo de rescate que acaba de crear. China ha estado comprando bonos, por lo que es muy importante estar en contacto con nuestros principales inversionistas. Por supuesto, es muy conveniente venir a China tras la cumbre de la Unión Europea de esta semana e informarles a las autoridades en Pekín el resultado del encuentro. Para los analistas, si hoy en día no se busca ayuda en Asia, no hay muchas otras opciones, pues Estados Unidos enfrenta su propia crisis de déficit y desempleo. El Fondo Europeo tiene el objetivo de arreglar las finanzas de países como Italia y salvarlos de la bancarrota. Es por esto que la visita a China del jefe del Fondo de Rescate no es casual. El plan es establecer un tipo de inversión especial para recoger dinero de China y de otros estados ricos vendiéndoles bonos. Esto servirá de respaldo para el Fondo de Estabilidad, que garantizaría que los bonos de España o Italia no pierdan su valor, lo que lo haría más atractivo a sus inversionistas. Pero India y Brasil, dos de los socios de China del Grupo de las Economías Emergentes, conocido como BRICS, dijeron recientemente que no están preparados para participar en un rescate a Europa. Creo que no sienten que tienen los recursos para ayudar a economías más grandes. Desde sus puntos de vista, las economías desarrolladas deberían hacer más para resolver su propia situación en vez de buscar ayuda en otros. Los líderes de la Unión Europea creen que el Fondo de Rescate será más creíble si es administrado por el Fondo Monetario Internacional. Por eso las negociaciones con su jefa, Christine Lagarde. Presentamos otras noticias relevantes del panorama internacional en nuestra sección, en breve. Viajero Inmóvil. Podría haber sido un parto como cualquier otro en este hospital público de Manila, pero Camille Dalura dio a luz a un símbolo para la humanidad. Danica May Camacho es el ser humano número 7.000 millones sobre la Tierra. Un peso que trasciende los 2,5 kilos que marca la balanza. Esta pequeña filipina, elegida por la ONU para representar la nueva marca, recibió varios regalos, entre ellos una beca para estudiar y dinero para que su familia abra una tienda. Aunque el mejor regalo para la pequeña fue la amorosa bienvenida al mundo que le dio su madre. El personal del hospital celebró orgulloso, sintiéndose partícipe. En medio de tantos flashes, cabe preguntarse en qué mundo crecerán estas nuevas generaciones. Somebody else is back here. So I know what you're trying to tell me. When you say, Mom, Mom, Mom, Mom, Mom, I gotta go out shopping for my life. I gotta find my own true third eye, my Christian identity out there on the road there. And although I may be comfortable here, sleeping in your nice bed with all those satin sheets and all that fur and eating all that chicken and getting stoned, having a good time, I have to go out and rough it. I have to go to Africa, or I have to go to Omaha or someplace like that. I have to find myself, you know what I mean? So there's this dude, man, walking around the fucking highways of America with a pack on his back, looking for his identity, right? When I want to say, baby, don't you know you left your mama here home? You left a good loving mama right here home. And that should be identity enough for any man. So I said, baby, I know that you're going to come home to me someday. And I'm going to be able to tell when you walk in my front door. I just do believe that I can be looking in your eyes. Say, Lord, let me finally realize. So you can put your head on my shoulder, eh? Cause I know you got some more tears to share. Come on, let it go. So come on, come on, come on, come on, come on, honey, cry, cry, baby. presentan más de 100 denuncias por delitos de la dictadura uruguaya. La justicia de Uruguay recibió este lunes más de 100 denuncias por torturas y secuestros cometidos durante la dictadura en ese país. Fueron presentadas a pocos días de que se declararan imprescriptibles los delitos de ese régimen militar. Las acusaciones se suman a una denuncia colectiva de expresas políticas presentada el pasado viernes por abusos sexuales durante la dictadura uruguaya. Federico Álvarez Petraglia, abogado de expresas políticas uruguayas. La denuncia esencialmente es sobre hechos cometidos durante la dictadura, con la particularidad, digamos, que hay una particularidad de género, ¿no? Son 24 mujeres que no solamente denuncian la comisión de torturas que ha sido la forma de actuar de la dictadura uruguaya, sino que en particular también se están denunciando abusos sexuales que han sido otro de los elementos, digamos, utilizados por el régimen militar como forma, digamos, de dominar, de infligir, de intimidar a las personas y de torturar incuestionablemente, ¿no? Creemos con el doctor Miglónico que debe ser de los primeros casos en los cuales se está denunciando estos hechos. Creemos que este es el primer antecedente, por lo menos de denuncia en estos términos en Uruguay, y consideramos obviamente que son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles, que forman parte de ese plan sistemático que implicó la muerte, la desaparición, la tortura y también, bueno, el abuso sexual como parte de ese plan sistemático de intimidación y de eliminación del enemigo político, entre comillas, que sin razón ninguna, ¿no? Asimismo, un grupo de personas presentó al día siguiente, en distintas comisarías, cerca de 170 denuncias por asesinatos, torturas y privación ilegítima de la libertad. Por su parte, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay presentó una denuncia por torturas y tratos degradantes contra casi un centenar de militares. Los uniformados están acusados de participar en la llamada Operación Morgan, un operativo realizado entre 1975 y 1985 contra miembros y simpatizantes del Partido Comunista. Esta demanda se suma a otra por torturas presentada en diciembre del 2010 por 12 expresos políticos. Vínculo informativo. Las denuncias se presentan a menos de una semana de que el Parlamento uruguayo declare como imprescriptible los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura en ese país. Sin embargo, persisten discusiones sobre la declaración de los delitos calificados de lesa humanidad. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia rechazó considerar las desapariciones como crímenes de lesa humanidad. Sostiene que el país incorporó ese delito en 2006 y no puede aplicarse con retroactividad. Así quiero estar, así quiero estar, así quiero estar. Noticiero-delmedioinmóvil.blogspot.com. La nave espacial no tripulada Shenzhou 8 despegó puntual del desierto de Gobi en el oeste de China. El objetivo de esta misión es acoplarse a una cápsula que ya orbita la Tierra. Esto ocurrirá en los próximos dos días a unos 350 kilómetros de distancia. China quiere construir una estación espacial en los próximos 10 años y para ello necesita perfeccionar las maniobras de acoplamiento. Si esta misión tiene éxito, el próximo año se realizarán otras dos muy similares. Al menos una de ellas contará con astronautas. China puede que esté tratando de alcanzar a Estados Unidos y Rusia, que hace años ya realizaron este tipo de misiones. Para ello, Pekín está dispuesto a acelerar su carrera espacial. Cuando el primer módulo de la estación espacial fue lanzado en septiembre pasado, los altos mandos del gobierno chino estuvieron presentes para la foto, lo que indica la importancia que tiene este proyecto para el orgullo nacional. Ahora todo el país seguirá de cerca a Shenzhou 8 para ver si completa la misión. Por primera vez, China logró acoplar dos módulos en el espacio. La nave Shenzhou 8 se acopló con éxito al laboratorio Tiangong 1, que se lanzó al espacio en septiembre. La unión se produjo justo arriba del territorio chino a una altura de 343 kilómetros. China es el tercer país que domina esta compleja maniobra espacial después de Rusia y Estados Unidos. Esta técnica es crucial para construir una estación espacial, plan que China ya ha puesto en marcha y tiene previsto completar para 2020. Los dos módulos acoplados pasarán dos semanas orbitando nuestro planeta y luego Shenzhou 8 regresará a la Tierra. En 2012, los chinos intentarán repetir la maniobra con otros dos módulos. Cuando se completen los trabajos de construcción de la estación espacial en 2020, esta pesará unas 60 toneladas. La Estación Espacial Internacional pesa unas 419. Satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon and the world your balloon beeping time for the mother station. Winter's cold, spring races. Satellite headlines read someone's secrets you've seen, eyes and ears have been. Satellite dish in my heart, tell me more, tell me more. Who's the king of your satellite castle? Winter's cold, spring races. Thank you. satellite in my eyes, like a diamond in the sky. How I wonder, satellite strong from the moon and the world your balloon, deep in time for the mother station. Winter's cool, spring races. El Nono hacia el mundo. Desde el mundo hacia Nono. Al llegar a los 7 mil millones de habitantes, surge el desafío de la preservación del planeta y de los recursos naturales para la sobrevivencia de la especie humana. Esta semana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Población dio a conocer que en el planeta se ha alcanzado el número de 7 mil millones de habitantes. Esta cifra hace que la disponibilidad de agua, de alimentos, vivienda, ecosistemas sanos y adaptación al cambio climático sean los principales retos ambientales del siglo XXI. En los últimos 250 años, la actividad humana ha dañado al planeta, provocando fenómenos como el cambio climático, más de 1 millón de muertos en las últimas décadas por fenómenos meteorológicos y el aumento de la desnutrición mundial. Esa cifra refleja que la expectativa de vida es cada vez más alta y que menos niños mueren al nacer. Pero vamos a ver qué desafíos debe enfrentar el mundo con esa cantidad de habitantes. Las mujeres de todo el mundo tienen menor cantidad de hijos ahora que hace 50 años. Sin embargo, el crecimiento poblacional en la última década fue vertiginoso. En 1999, el entonces secretario de Naciones Unidas, Kofi Annan, alzó a la persona 6 mil millones y 11 años después, el mundo vive otro incremento importante. En este siglo, Asia continuará siendo la región con más crecimiento, pero África continuará cerca al triplicar su población de 1 mil millones de personas en 2011 a 3.600 millones en el año 2100. Qatar es el país con mayor crecimiento en el ámbito global, nacen 513 personas por día. Y Moldavia, ubicado en Europa del Este, es el país con mayor decrecimiento, ya que tiene una bajísima tasa de natalidad. Naciones Unidas destaca que de estos 7 mil millones, un 35% está entre los 0 y 19 años de edad, mientras que casi el 30% son adultos jóvenes entre 20 y 39 años, unos 2 mil millones de personas. Un 22% de la población mundial tiene entre 40 y 59 años, mientras que las personas de la tercera edad ocupan un 10%. Aunque esta magnitud poblacional puede considerarse un éxito para la humanidad, no todo se ha beneficiado con el progreso. Aún persisten las desigualdades sociales entre los países, las disparidades de género y la escasez de oportunidades para los jóvenes. Es un problema que comenzará a vivirse de manera más evidente en algunos años. La Tierra es un planeta con recursos limitados y los necesitamos y exigimos cada vez más y más. La población mundial ya alcanzó los 7 mil millones de habitantes y se calcula que para el año 2050 nuestro planeta deberá sustentar a 9 mil millones de personas. Los problemas y desafíos que plantea esta situación son enormes y muchos afirman que los problemas de la Tierra paradójicamente se van a solucionar aquí, en la superficie del planeta Marte. Y ya se ha comenzado a trabajar en ello. La NASA acaba de dar inicio al proyecto Nave de los 100 Años, que apunta al desarrollo de tecnología para lograr viajes espaciales de larga distancia y la posible colonización de otros planetas. Por su parte, la Federación de Rusia, el experimento Marte 500, que busca recrear las condiciones de un viaje de ida y vuelta hasta ese planeta, está bien avanzado. Para los científicos, cualquier tipo de investigación sobre el tema representa un enorme avance en el desarrollo espacial. Hay que realizar pruebas, recrear la atmósfera y el clima de un planeta de gran tamaño y similar a la Tierra en muchos aspectos. Al ensayar ahí, vamos a aprender a manejar mucho mejor estos factores en nuestro planeta y al hacerlo, vamos a garantizar su seguridad. Los científicos estiman que un experimento que desemboque en el envío de personas a Marte ayudaría a dar un nuevo impulso a los viajes fuera de la órbita terrestre. Pero la perspectiva de que este tipo de recorridos se hagan comunes entre la población es difícil. Costaría más de 33 millones de dólares estadounidenses enviar a una sola persona al espacio por 6 meses. Eso incluye el cohete, la nave espacial y el operativo. En el caso de un viaje de ida y vuelta a Marte, este costaría, si se puede calcular, unos 3.000 millones de dólares. Estamos hablando de un gasto colosal. De hecho, una de las metas de la NASA en su proyecto para poblar Marte es convencer a multimillonarios para que sean sus financistas. La agencia estadounidense estima que podría reducir el costo del viaje a 2.000 millones de dólares hacia el 2030, pero contemplando un trayecto solo de ida hacia el planeta rojo. Evidentemente que este costo hace prácticamente inviable la idea de un éxodo masivo de personas desde nuestro superpoblado planeta. Pero los entendidos consideran que la colonización de Marte podría funcionar en un sentido parecido al del Arca de Noé. Es una posibilidad más alta establecer una especie de reserva de la humanidad en Marte y otro planeta habitable del sistema solar. Así, si ocurre un desastre en la Tierra, quienes se encuentran en órbita serían capaces de regresar, restaurar la vida aquí y desarrollarse. Esa es la esperanza que tenemos. Pero en la Tierra las necesidades son más urgentes. Hasta ahora tenemos un solo planeta. Y en varios países la gente ya se pregunta qué podría ayudar al mundo a soportar las consecuencias de una enorme población en constante aumento. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías las hormigas te engañan, atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima, cuando se duermen se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Tú quieres guerra, tu voz guerra. Tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra, tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante, los derrumban sin que la sangre les salpique, ácido fórmico pa' que les pique. No te confíes si la picada no te arde, la quemazón de la picada la sientes más tarde. Aunque tengas botas, baquetas y sombrero, hay muchas hormigas y pocos vaqueros. Los humildes se comieron a los nobles, para el 2020 vamos a hacer el doble. Aquí no hay racismo, no se trata de raza, si trabajo aquí pues aquí tengo o mi casa. Ser imparcial, de eso es que se trata. Hay que compartir los dulces de la piñata. Ahora, si el vaquero nos maltrata, puede ser que a las hormigas le salga lo de Zapata. En equipo se resuelve cualquier contratiempo. Cuando te picamos, picamos al mismo tiempo. Sobre nuestra unidad no debe haber preguntas. Frente al peligro, las hormigas mueren juntas. ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Tú quieres guerra? ¿Molete la guerra? ¿Tú quieres guerra? Un país durmiendo es un país desierto. Mi gobierno se asusta cuando me despierto. Pueden tirarse hasta los federales. Somos 600 millones sin contar los ilegales. Entre las patas nunca escondo el rabo. Prefiero morir como rebelde que vivir como esclavo. Apuesto que los tuyos se rinden primero, porque los soldados míos no pelean por dinero. No le tengo miedo a las confrontaciones, porque yo me crié con invasiones. Y como las hormigas, si tengo mala suerte, defiendo mi hormiguero hasta la muerte. De llevar al pueblo mexicano todo a luchar, hasta conquistar la verdadera independencia. Aquí, amigos míos, está planteada una luz. Patria o muerte. Nuestra calle es el derecho y el deber. ¡Viva Latinoamérica unida! Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Haz el Sahara curra. Tú quieres guerra. Sin tu va. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Esta es la razón. Tú quieres guerra. Ponete la guerra. Tú quieres guerra. Vamos a medirnos a ver quién es más bravo. correspondenciainmovil@gmail.com. Ladies and gentlemen, la Conferencia General ha votado y decidido admitir a la Autoridad Nacional Palestina como miembro de la UNESCO, confirmaba su presidenta. To admit Palestine as member of UNESCO. En la votación, España, Francia, Rusia, China y la India, entre otros, se mostraron a favor, mientras que Estados Unidos, Alemania e Israel se opusieron. Israel. Israel, no. Esta aceptación supone un impulso para las intenciones de la Autoridad Nacional Palestina de convertirse igualmente en miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas. El líder de la ANP, Mahmoud Abbas, solicitó oficialmente ese estatuto a finales de septiembre, topándose, entre otros, con el rechazo absoluto de los Estados Unidos. Israel y Estados Unidos amenazaron con dejar de financiar a la UNESCO. El gobierno de Estados Unidos eliminará los fondos que entregaba la UNESCO después de que esta organización votara a favor de aceptar a Palestina como miembro de pleno derecho. El Departamento de Estado confirmó que Washington anulará todo envío de fondos económicos a la UNESCO. Se trata de 80 millones de dólares anuales. Es que el Congreso estadounidense tiene como normativa prohibir el aporte de fondos a cualquier organización dentro de Naciones Unidas que decida aceptar a Palestina como un Estado miembro. Queremos continuar siendo parte de la UNESCO, pero nosotros establecimos antes de la votación, y esto sigue en pie. Las restricciones legislativas nos obligan a abstenernos de proporcionar nuestro apoyo económico, y esto tendrá un impacto en el funcionamiento de la UNESCO. El Departamento de Estado argumenta que esta decisión podría entorpecer el proceso de paz en Medio Oriente. Hemos estado trabajando a fin de mejorar las relaciones entre ambas partes, y esta decisión nos preocupa, porque esto podría exacerbar las tensiones entre ambas partes, y podría ser aún más difícil que ambas partes se sienten en la mesa de negociaciones nuevamente. Inicialmente queda suspendido el envío de 60 millones de dólares que Estados Unidos tendría que haber enviado este noviembre a la UNESCO. Más información, más noticias. Israel anuncia la interrupción temporal de la transferencia de fondos que el Estado judío recauda para la Autoridad Nacional Palestina. Además, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu decidió acelerar la construcción de 2.000 viviendas palestinas. para colonos judíos, esto en territorios ocupados ilegalmente de Cisjordania y Jerusalén. Las medidas se producen como una sanción a Palestina por su entrada como miembro de pleno derecho en la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO. Las autoridades palestinas han reiterado que los asentamientos ilegales para colonos judíos en los territorios ocupados va a acelerar la destrucción del proceso de paz. El pueblo de Gaza y Cisjordania celebró la decisión de la UNESCO de incorporar a Palestina como miembro de pleno derecho. Esta decisión y este logro no nos detendrá en nuestra meta. A pesar de las presiones de los estadounidenses, somos palestinos y merecemos vivir en nuestra tierra. Damos la bienvenida a este importante paso que respalda los esfuerzos de los palestinos e integrarse a muchas organizaciones internacionales. El movimiento de resistencia Hamas recibió con agrado el reconocimiento. La facción de Hamas da la bienvenida a la votación de la UNESCO en nombre de Palestina y considerar que esta decisión es un derecho natural del pueblo palestino. La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, insta a los Estados Unidos a no retener el financiamiento luego que Washington cumpliera con su amenaza de suspender el apoyo económico al organismo por respaldar el ingreso de Palestina como uno de sus estados miembros. La retención del financiamiento de Estados Unidos afectará inmediatamente nuestra capacidad para ofrecer programas en las áreas críticas, lograr la educación universal, apoyar a las nuevas democracias y luchar contra el extremismo. Por lo tanto, hago un llamado a la Administración de Estados Unidos, el Congreso y el pueblo estadounidense para encontrar un camino a seguir y continuar con el apoyo a la UNESCO en estos tiempos turbulentos. Thank you. escuchando. He estado escuchando. He estado escuchando. Desde aquel famoso beso, los británicos solo tienen ojos para la cintura de la duquesa de Cambridge. Aunque hasta ahora mantiene su distinguida figura, todos se preguntan cuándo será que Guillermo y Catalina darán un heredero a la corona. Heredero o heredera, porque una ley que ya tiene varios siglos está a punto de desaparecer. A partir de ahora, el primer bebé heredará la corona, sea varón o niña. Los 16 países miembros de la Commonwealth, cuya jefa de Estado es la reina, anunciaron su acuerdo. Espero que los jefes de gobierno acepten nuevas reformas respondiendo a las aspiraciones de nuestra época y que eso mantenga a la Commonwealth joven y mirando al futuro. Términos crípticos para una reforma que rompe con siglos de tradición. Isabel II se convirtió en reina porque no había heredero varón. Una verdadera revolución que deberá esperar un poco. La reina luce de mil maravillas y en la línea de sucesión aún hay dos herederos, Carlos y su hijo Guillermo. My mind side just flies, butterflies. Why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard. Loving you, is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Loving you. Correspondencia inmóvil @gmail.com. Martín Incola, Sol Tibiletti, Viajero Inmóvil, nunca estás quieto.